Bueno, os decía que en los últimos 3 años en ATAC hemos debatido las alternativas a la economía de la avaricia, las estrategias frente a la dictadura de los mercados y las mentiras sobre las crisis de la deuda y del euro. Una dictadura de la estafa, que algunas personas llaman crisis, y que en estos últimos 3 años se ha incrementado en todos los espacios, en todos los aspectos, y que yo me atrevo a resumir como una verdadera financiarización de nuestras vidas. Una realidad que ATAC lleva denunciando más de 12 años en España y 15 años en el resto del mundo, intentando siempre hacerlo con un lenguaje sencillo y divulgativo. El contraatacando de hoy, este acto, es la culminación de una campaña que iniciamos en ATAC Madrid hace aproximadamente 1 mes y medio, que titulamos Nosotros pagamos, ellos evaden. Estamos sufriendo un panorama negro, tan negro como la maleta de nuestro cartel y como lo que rodea los sobres. Una gravísima crisis institucional sin precedentes en la historia de la democracia. También es una gravísima crisis política y económica que es consecuencia de la imposición de las políticas neoliberales que nos gobiernan y que están manchadas de corrupciones y mentiras. Hoy vamos a hablar de evasión de dinero, de los paraísos fiscales y también, y mucho creo, de corrupción en nuestro país, con tramas y redes en las que están implicadas empresarios y políticos. Ahora mismo en España hay un total de 28 casos de presunta corrupción con procesos de investigación judicial en curso. Los ERE de Andalucía, el caso Malaya, Mercasevilla, Unión Mallorquina, Palma Arena, el caso Badau, el Gürtel, el caso Bárcenas o el caso NOS, en el que por primera vez en la historia están imputadas personas de la familia del Real y de la Casa Real. La economía sumergida no viene en la declaración de la renta, ni aparece en las auditorías que las empresas hacen, con lo cual es complicado establecer la magnitud de la misma. Sin embargo, aunque así es, ha habido múltiples estudios durante los últimos años. Yo voy a utilizar fundamentalmente datos de dos, uno a nivel internacional, de un think tank británico que publica cosas interesantes en este aspecto y un informe bastante detallado sobre la situación de la economía sumergida a nivel mundial. Y luego los informes que produce el Sindicato de Técnicos de Hacienda. Creo que personas más adecuadas, como las que conforman GESA, el Sindicato de Técnicos de Hacienda de la Hacienda Pública Española, pues no hay para diagnosticar la enfermedad de la que estamos hablando. Una enfermedad que produce unos daños verdaderamente dantescos, pero los produce en todo momento, no solamente en situación de crisis económica, social e institucional como la que vivimos ahora, pero a lo mejor en este momento es cuando las voces que puedan ser críticas con la situación pueden ser más escuchadas. Hay gente que lleva batallando en ATAC, concretamente, este tema muchísimo tiempo, ¿no? Sin embargo, bueno, pues bienvenido sea el momento actual de crisis si permite que esa realidad sea conocida por la opinión pública a nivel general. En cuanto a términos reales, Alemania tiene más volumen de economía sumergida que España. Estamos hablando de que Alemania, con su 8%, supone que tiene fuera del sistema oficial y del sistema de economía gravado por impuestos más de 350.000 millones de euros. Una cantidad absolutamente también enorme. Podríamos optar por decir o conformarnos con la visión de mirar hacia atrás y ver que Polonia o Bulgaria, pues incluso Bulgaria tiene un tercio de la economía fuera de la visión oficial de los gobiernos, ¿no? Pero claro, yo entiendo que el planteamiento de cualquier ciudadano tiene que ser ver hacia dónde queremos caminar como país, ¿no? Fijarnos solamente en la posición más débil de países que tienen hasta un tercio, como digo, de su economía fuera de los circuitos oficiales, pues entiendo que no es lo más oportuno, ¿no? Hablar de paraísos fiscales es tanto como pretender meter en un mismo saco un montón de cosas que no tienen nada que ver, y sobre todo no tienen nada que ver porque han ido evolucionando a lo largo de la historia, y la idea que tenemos preconcebida de lo que es un paraíso fiscal, pues el propio nombre ya es casi inapropiado, ¿no? Todos vemos paraíso fiscal, lo vimos luego en la campaña, Pues no sé, he preparado una presentación, pero se me ha ido y luego tampoco la voy a usar. La cuestión es que, si venlo luego de la campaña, lo primero que aparece es la palmerita. La palmerita, pues nos parece que realmente paraíso es, pues paraíso, estoy disfrutando de mi dinero tranquilamente, en un sitio tranquilo en el cual me olvido de los técnicos de Hacienda que están siempre tratando de quitarme lo que yo me he ganado, ¿no? Entonces, bueno, pues eso hace, coloca en los paraísos fiscales a un montón de personajes que van desde los que realmente son hombres de negocios que tienen la posibilidad no solo de defraudar, sino de evadir los impuestos que defraudan, pues hasta los delincuentes internacionales, y de la sociedad mundial con tráfico de drogas, y tráfico de personas, y tráfico de armas y un montón de cosas. Pero claro, todo eso son cuestiones que están asociadas con o delincuencia o cosas que por lo menos pueden ser punibles por la ley. Sin embargo, se han modernizado mucho en los últimos años los paraísos fiscales y tienen otro concepto diferente. Ya no interesa tanto, a lo mejor, por supuesto está, sigue estando todo ese dinero en los paraísos fiscales y sigue estando, porque no tiene otro sitio donde ir, pero realmente vemos que lo que es el mayor daño que hacen a la sociedad de los paraísos fiscales es precisamente todas aquellas actividades que están relacionadas con el casino financiero en el que se han convertido en mercados globales, ¿no? Yo creo que conviene empezar aclarando que el ITF, o el instrumento sobre las transacciones financieras, es un instrumento muy necesario. Un instrumento muy necesario, no suficiente por sí solo para solucionar el desastre económico y social en el que nos encontramos metidos, pero sí necesario, ¿no? Bien, tengamos en cuenta que los impuestos fundamentalmente sirven para dos cosas. Por un lado sirven para recaudar recursos públicos y por otro lado también sirven para que desde el poder público se pueda incentivar o desincentivar algunos comportamientos según se valore su utilidad pública, ¿no? Pues sabemos que, por ejemplo, por eso hay unos impuestos altos sobre el tabaco o el alcohol. La fiscalidad ecológica, pues también, ¿no?, trata de desincentivar aquellos comportamientos más contaminantes, o por eso, en principio, productos como las medicinas no deberían soportar unos impuestos altos, ¿no?, porque no deberíamos estar en una situación en la cual su precio coartara su consumo. Bien, pues desde los dos puntos de vista, teniendo en cuenta estas dos razones, que son las dos cosas básicas para las que sirven los impuestos, tenemos que decir que por las dos, un impuesto sobre las transacciones financieras sería no solo muy necesario, sino directamente urgente. Voy rápidamente. Primero, desde el punto de vista de su capacidad recaudatoria, ¿por qué sería importantísimo contar con un verdadero impuesto sobre las transacciones financieras? Fundamentalmente, porque el argumento que se está manejando desde el poder político y desde la economía para razonar que no hay alternativa a la austeridad, al desempleo y a la pobreza generalizada, es que no hay alternativa porque no hay dinero, ¿no? Entonces es fundamental que se contraargumente y que se demuestre que sí hay dinero, que sí hay dinero, y de lo que se trata es de recaudar ese dinero de forma eficaz allí donde se encuentra, ¿no? En este sentido, y como tenemos que ir muy rápido, recupero una frase que se suele ver a veces en pancartas en las manifestaciones, ¿no?, que creo que es muy buena, que dice: si hay dinero, lo tienen los bancos. Para visualizar las posibilidades que una fiscalidad orientada a conseguir recursos públicos del sector bancario tendría, voy a contaros muy rápidamente el ejemplo, el cálculo que han hecho los compañeros que han hecho el librito este de ¿qué hacemos con la política económica?, Eduardo Gutiérrez y otros han sacado un librito en Icaria, y ellos calculan como simplemente si se impusiera una tasa del 0,2%, el 0,2% sobre los activos bancarios, y luego un impuesto del 24% sobre los beneficios bancarios, en España, con datos del 2011, podríamos recaudar del orden de 99.000 millones de euros. Para hacernos una idea, pensemos que esto es más del doble que el conjunto de recortes en sanidad, en educación y en servicios sociales que se han acometido durante 2012, ¿no? Que han estado en torno a los 40.000 millones de euros. En un momento como el actual, en el cual resulta evidente que hay una necesidad urgente de contar con recursos públicos, parece lógico el sentido que tendría poner una tasa orientada a este sector financiero. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasaría si España, pues, se planteara la lucha contra el fraude en toda su magnitud en cuanto a cifras? Pues fijaros, no os voy a aburrir con todos estos numeritos, pero son los que os acabo de decir, ¿no? Nos encontraríamos con que si utilizáramos en las cifras citadas por este informe y por el Sindicato de Técnicos de Hacienda, que eleva ligeramente la cifra de fraude en España, habla incluso de hasta de un 23%, pues normalmente el planteamiento nos haría pensar que los causantes de esa enorme cifra de fraude pues serían lo que los ciudadanos normalmente apreciamos cuando charlamos de estos temas en un bar. Bueno, pues el fraude lo hace el autónomo, el fontanero. Normalmente el culpable siempre es el fontanero, y el fontanero que no hace factura, o el señor que pone baldosas en una terraza, o similar, ¿no?, que no hace factura. No quiero quitar importancia a ese fraude. Cuantitativamente está establecido en cerca de un 8,5%. Un 8,5% estamos hablando de un dinero considerable. Pero como veis en los informes que publica el Sindicato de Técnicos de Hacienda y en ese gráfico que ha publicado el compañero Eduardo Garzón, pues casi el 72% del fraude, estamos hablando de que está realizado por las grandes empresas y las grandes fortunas. Hablamos de fraude, no de elusión fiscal. O sea, hablamos de directamente incumplimiento de la norma tributaria, no de aprovecharse de la norma tributaria para pagar menos impuestos, cosa que es legal, seguramente menos legítimo, pero es legal. Y esa cifra, la de evasión, la de fraude, estamos hablando de que superaría en el momento actual aproximadamente los 88.000 millones de euros en conjunto, del cual, como digo, el 72% lo realizan las grandes empresas y las grandes fortunas, no el fontanero. Lo que más me llama la atención es que nos quedamos con el detalle de, mira, al final, de dónde lo ha sacado, cómo lo ha sacado, por qué lo ha sacado, y al final de a quién se lo ha dado, y de este partido político y de esta empresa, y nos olvidamos del trasfondo que hay en todos estos casos, y es que si lo hacen es precisamente porque puede. Pero bueno, es que ya no hace falta que sea un paraíso fiscal una isla del Caribe. Es que el paraíso fiscal es, habéis oído decir que están en la Castellana. Sí, están en la Castellana. Es que pueden estar en cualquier oficina de un banco. Porque es que el mundo ha cambiado mucho. Ya no es como hace 10 o 15 años. Ha habido unos cambios radicales en el momento en el que, primero, evidentemente hay una revolución tecnológica que permite hacer unas negociaciones por internet, en el cual ya no es necesario que haya una sede física para hacer todas estas juegos del casino financiero. Ahora hay plataformas de negociación virtuales. De la misma manera que podéis hacer apuestas ahora y tenéis loterías europeas y juegos y póker online y todas esas cosas, todo eso ha evolucionado de la misma manera. Eso es una secuela de lo que realmente ya están haciendo las plataformas de negociación de los grandes bancos. Se puede negociar prácticamente con todo y se puede hacer 24 horas al día y a nivel global. Con lo cual tampoco tiene mucho sentido la vieja definición de paraísos fiscales y sobre todo la forma de luchar contra ellos. Porque cada paso que se da hacia la regulación, ellos dan tres pasos hacia adelante. Si regulamos más los mercados para hacerles cotizar o ponemos impuestos, al final, como el de las transacciones financieras que ha explicado Viviana, al final lo que hacemos es desplazar todas las operaciones hacia mercados que estén desintermediados y en los cuales nadie vaya a meter sus narices. Se firman tratados de transparencia. Ahora mismo el 1 de enero ha entrado en vigor el tratado FATCA entre, fijaros qué naciones, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, o sea, Gran Bretaña, Francia, Italia y España. Vamos, entre las cinco naciones estamos hablando de un tercio del Producto Interior Bruto del mundo. Si se lo tomaran en serio estos acuerdos de transparencia, realmente sería como poner fin al secreto bancario. ¿Creéis que va a haber fin al secreto bancario? No. Luego al final son acuerdos que tienen un complicadísimo proceso de aplicación. En segundo lugar, ¿no?, la otra función de los impuestos, esta función de incentivar o desincentivar algunos comportamientos. Podemos pensar, ¿qué nos dice la experiencia? ¿Conviene estimular las transacciones financieras o conviene quizá desincentivar?